del juicio de Cristo sobre el mundo, el tiempo del juicio, tiempo del reino. El último día haremos una consideración poco sintética, resumida, de lo que significa el advenimiento del reino de Cristo en el mundo. Voy ahora, hoy especialmente, a leer con bastante detención la manera como presenta esto el padre Rovira en el libro que os he citado tantas veces, De Regno Christi in Terris Consummato. Dedica toda una parte a la paz mesiánica y voy a seguirlo según el hilo mismo temático que él lo pone. Se llama paz mesiánica aquella paz que fue anunciada por los profetas y por los salmos como traída por el Mesías. La paz es la tranquilidad del orden y por tanto en todas las líneas en que, según los diversos géneros o conceptos del orden, hay que poner también el de paz. Podríamos considerar en el hombre el orden a Dios, el orden interno del hombre mismo y la relación a los otros, es decir, de los hombres entre sí. A este triple orden corresponde una triple paz, a saber, la paz del hombre con Dios, la paz del hombre en sí mismo y la paz entre los hombres. Y porque los hombres tienen entre sí vínculos muy diversos, vínculos de sangre, vínculos de sociedad civil, así tenemos que considerar la paz en la paz familiar, la paz social entre los hombres y la paz entre las gentes, la paz internacional. La paz, dice el padre Rovira, es un preclaro y eximio don de Dios, dice San Agustín en la De Civitate Dei, que es la aspiración universal de todos los hombres, aquello a que tiende toda la sociedad humana. Es decir, San Agustín lo identifica con lo que llamamos el bien común, ¿eh? La paz es el fin de la sociedad. El hombre creado por Dios estaba dotado de este insigne beneficio, estaba en paz con Dios, tenía paz en sí mismo, tenía orden interno en sus facultades y estaba destinado a tener paz ya a los primeros hombres. Adán y Eva decía que era hueso de sus huesos y carne de su carne. Pero el pecado destruye la paz con Dios, desintegra el hombre dentro de sí mismo y las pasiones de los hombres, el egoísmo humano desordenado, hace surgir entonces las envidias y odios de los hombres y enseguida, como efecto del pecado, tenemos el desorden de la concupiscencia y tenemos el odio fratricida de Caín con Abel y toda la Sagrada Escritura va aludiendo aquí el autor cómo el efecto del pecado es el odio y la guerra, también en la vida social. Por tanto, puesto que el pecado ha destruido este bien de la paz a que el hombre estaba destinado al ser creado y al ser elevado al orden de la gracia santificante, el que tenía que ser el restaurador del género humano, el redentor y salvador de los hombres, prometido a los primeros padres, el Mesías anunciado al pueblo de Israel, que había de venir para destruir el pecado y salvar el linaje humano, llevar la bendición a todas las naciones, tenía que traer a los hombres la paz que el pecado había llevado a los hombres a perder. Esta es la paz mesiánica, la paz que trae el Mesías y que restituye y eleva a los hombres a la paz que Dios quería que tuvieran. De esta paz, ahora así definida, tan planteada de esta forma tan teológica, tan profunda, se pregunta tres cosas el padre Rovira. Hago un inciso. Me he propuesto hoy leer mucho el autor porque quisiera que de estas sesiones sacásemos algún resultado práctico, diríamos, de futuro para nuestra tarea, ¿no? Y una de las cosas que quisiera yo conseguir es que os quedase a los oyentes, en la medida de vuestro tiempo y de vuestras posibilidades, el deseo de estudiar esto por vuestra cuenta, ¿verdad? Yo doy muchas gracias a Dios de que en un momento dado la conversación con el padre Orlandis me puso en la situación de tener que estudiar por mí mismo toda esta obra y lo hice reiteradamente. Es muy importante. Por esto, cortando un poco la manera de exponerlo por mi cuenta y aunque tal vez resulte más monótono oírme, pero hoy voy a daros a conocer mucho tesoro del que encuentro aquí escrito, con esta finalidad, ¿no? Dice, de esta paz así definida nos planteamos tres cosas. Si realmente está anunciada en la Escritura como teniendo que ser traída por el profeta, ay, por el Mesías. ¿Y cuál, qué cualidad y qué extensión tiene esta paz mesiánica? Esto en el anuncio profético, cómo está anunciada. Segundo, si el verdadero Mesías, Cristo Jesús, esta paz que los profetas anunciaban como signo de fruto de la venida del Mesías, la trajo y en qué sentido la trajo. Y finalmente, si la paz que los profetas anunciaron ya realmente ha venido al mundo, o cuándo se cumplirá lo anunciado. Y esto es lo que va a tratar ahora. Entonces, ahora iré leyendo las tesis y en algunos momentos nos detendremos, sobre todo en las fuentes bíblicas en que va fundándolas. Se pregunta, por tanto, si la paz que tenía que traer el Mesías, que los profetas anunciaban como que tenía que ser traída por el Mesías, ¿cuál es esta paz? Y a esta cuestión responde con estas tesis. Los profetas anunciaron una paz futura en el tiempo mesiánico y que tenía que ser traída por el propio Mesías. Aquí va, alega muchos textos, solo los menciona. Isaías llama al Mesías príncipe de la paz. El profeta Miqueas dice, él mismo será la paz. Zacarías dice, hablará la paz a las naciones. En sus días la paz no tendrá fin, dice Isaías. En un salmo se dice, brotará la justicia y la abundancia de la paz. Habitará el lobo con el cordero, etc. Como nota, estos son lenguaje metafórico, y estos lobos son los hombres fieros, rapaces, vivirán en paz, se volverán ellos mismos mansos, como los hombres mansos, y no habrá la lucha que hay entre los hombres protervos y los hombres oprimidos por ellos. Segunda tesis, la paz predicha por los profetas, y que como teniendo que ser traída por el Mesías, será una paz tanto con Dios como una paz en el hombre mismo, una paz interna del hombre, como también la paz de los hombres entre sí. Son cosas claras para la doctrina común, pero que él documenta abundantísimamente. También con Isaías, la disciplina de nuestra paz sobre él, por sus heridas hemos sido sanados. Isaías también, en su ciencia justificará el mismo justo, mi justo siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esta es la paz, la reconciliación del hombre pecador con Dios. Segunda tesis, la paz mesiánica externa es una paz social y entre las naciones, una paz internacional, fundada en la verdadera justicia, una paz verdadera y real, segura y quieta. Y aquí vienen textos que estos días leemos en la liturgia de Adviento. Habitará el lobo con el cordero, etc. El león y la oveja morarán juntos. Descansarán juntos el león y etcétera, el buey y tal cosa. Y se deleitará el niño de pecho en la cueva del áspid y en la caverna, etcétera. Pondrá su mano y no le dañará. En todo el universo, monte santo mío, nadie dañará ni nadie matará, porque la tierra ha sido llena del conocimiento del Señor como las aguas llenan el mar. Ese texto espléndido, ¿no?, que San Buenaventura comentaba diciendo que es un anuncio de la nueva alianza y especialmente de la Iglesia, del fin en que se entenderá plenamente la Escritura que ahora no se entiende, decía San Buenaventura en su tiempo, como habéis visto en Cristiandad. Entonces va alegando, va probando por detalle este carácter de paz prometida, con aquel texto también del capítulo segundo de Isaías, parecido al del profeta Miqueas, tan bello, y también lo hallamos en la liturgia. Y en los últimos días, o en lo último de los días, será preparado el monte del Señor en la cima de todos los montes, y será levantado sobre todos los collados, y afluirán a él todas las gentes. Irán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Y juzgará a las naciones y arguirá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará la gente contra gente, una nación contra otra nación, no levantará la espada, ni se ejercitarán ya más para la guerra. Miqueas dice lo mismo, pero añade: y se sentará cada varón junto a su vid y bajo su higuera, y no habrá quien le asuste, porque la palabra del Señor lo ha dicho así. En ese texto, comenta Parrovira, se predice la conversión de las naciones, su concurso o confluencia al monte del Señor, para tomar de allí la ley y la doctrina divina, porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Y como fruto y efecto de esta doctrina, del juicio divino, por el cual juzgará entre las gentes y arguirá muchos pueblos, se predice como futura la paz. Esta paz que aquí se describe no es la paz celeste, sino terrena, pues en el cielo no hay lanzas y espadas para ser convertidas en arados o hoces. Y es una paz ciertamente espiritual e interna, pero también externa. Y no es una paz meramente social entre hombre y hombre, sino es una verdadera paz entre todas las gentes, o sea, diríamos internacional, que excluye las guerras, excluye las armas bélicas, porque ya no serán útiles para ningún uso, de modo que las armas se convertirán en instrumentos de labranza. Esto es lo que dice, comenta Pablo Mirá. Sigue probando esto. La paz que los profetas describen es fruto de la justicia, de la ciencia del Señor, de la doctrina y de la ley del Señor. Dice: no harán daño y no matarán en todo el universo, monte santo mío, en todo mi monte santo, porque la tierra ha sido llena de la ciencia del Señor, como las aguas llenan el mar. Luego, aquella paz social que allí describe brotará de una copiosa efusión de ciencia y conocimiento del Señor por todo el mundo, lo cual supone el anuncio del Evangelio del Reino. Cita todavía otro texto de Isaías: juzgará a las naciones, etc. Insiste en lo mismo. Y habitará en la soledad del juicio y la justicia, y será la paz obra de la justicia, y el culto de la justicia seguridad para siempre. Y se sentará mi pueblo en la plenitud de la paz, y en los tabernáculos de la confianza, y en la abundancia del descanso. Y cita todavía: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, que te enseño lo que te es útil, el que te gobierna y te enseña por el camino para que andes por él. Ojalá oyeses mis mandamientos, sería tu paz como un río, y la justicia como la corriente del mar, etcétera, como los mares del mar. Bien, entonces, después de leer todos estos textos, el autor se plantea la objeción contra la interpretación que él sostiene, que es la... El padre Rovira sostiene que estos son anuncios absolutos, futuros, que Dios anuncia que será así, que será así, que será, habrá paz, porque el mundo habrá conocido a Dios y habrá obedecido a su ley. no simplemente si obedeciesen a mi ley habría paz, porque también está anunciada que habrá la paz, porque el mundo conocerá a Dios. Y por eso algunos dicen que es una exhortación, que estos son profecías, que son una exhortación a la paz para coger la ley del Evangelio, que es pacífica, etcétera, etcétera. Pero insiste en notar el carácter de anuncio, anuncio profético de realización. No me entretendré en todos los detalles que da, pero quiero que conozcáis la estructura de su tesis, porque ya digo, he pensado que era más útil que hablar yo el que vosotros os vieseis invitados a conocer esto, ¿no? Una objeción. La paz mesiánica internacional no excluiría unas guerras justas, dice el objetante, pues esta paz mesiánica, como se ha dicho, brotaría de la observancia de la ley cristiana como de su fruto. Pero, dice la objeción, por la ley cristiana no se excluye la justicia de una guerra, sino sólo la guerra injusta, por lo cual es lícito que en el mundo cristiano se hagan guerras. Luego, esto no excluye la paz cristiana, es decir, la paz cristiana supone la paz entre los cristianos y la paz entre cuando no hay un motivo de justicia para defender algo injusto, ¿verdad? Si ha habido guerras de cruzada y ha habido guerras justas, pues la profecía de la paz de Cristo no es contra la realidad de guerras en el mundo. Por tanto, estas profecías son como una exhortación de lo que ocurriría si todo el mundo fuese bueno, pero no es un anuncio de que un mundo sin guerras. Respuesta. Por la ley cristiana, por la ley de Cristo, no se excluyen las guerras justas. Es decir, dice el padre Rovira, y tiene razón, la ley cristiana no prohíbe hacer la guerra, aunque lleva a los hombres a tener un ánimo de plena y perfecta paz y a evitar la guerra. Pero observa aquí el padre Rovira, aunque la guerra sea justa, y aduce la autoridad del padre Vieira, un jesuita del siglo XVII que sostenía la misma tesis de esperanza del reino que él sostiene en su obra, dice, si decimos que hay guerras justas en el mundo, esto implica que hay hombres y grupos y naciones injustas, que atacan injustamente bienes justos. Luego, en el mundo no hay universalmente paz. Si hay guerras justas, es que hay hombres justos que defienden bienes legítimamente contra otros injustos agresores. La profecía de la paz en el mundo excluye que pueda haber guerras justas porque no habrá agresores injustos. Y eso es lo que decía el padre Vieira. La guerra, aunque sea guerra justa, es guerra y no es paz. La guerra no siempre es contra la ley cristiana, pero la guerra siempre es algo contrario a la realidad plena de la paz mesiánica. Y la existencia de guerras justas, precisamente, sería algo contrario a la paz predicha por los profetas, la cual no solo excluye la guerra, sino todo temor de la guerra. Dice, cada uno estará sosegado en su higuera, en su vid, sin temor, excluye todo temor de guerra. Y excluye el uso de las armas y la necesidad de las armas, porque no hay recelo de necesitar usarlas para defenderse. Otros objetantes dicen que la paz mesiánica se promete a los que acepten el anuncio del Mesías. Es un anuncio, una promesa a los que aceptan el anuncio mesiánico y, por tanto, en la nueva alianza es una profecía después del advenimiento de Cristo a los cristianos. Y por tanto se predice la paz entre los pueblos cristianos en tanto que observen la ley evangélica. Pero mira, contesta, esta paz mesiánica no se promete solo a los cristianos, ni se predice que será futura entre las gentes cristianas de un modo condicionado, como si dijéramos, en tanto que los pueblos sean cristianos tendrán paz, etc. Sino que se predice como absolutamente a tenerla por los cristianos, porque, es decir, que habrá paz en el mundo porque las gentes observarán la ley evangélica y así tendrán paz entre sí. Y no se predice solo de una forma restrictiva, sino que se predice que habrá una observancia de la ley evangélica y que de ella promanará la paz. Por tanto, aquí el padre Rovira dice una cosa muy profunda. No es verdad que en los profetas se predizca la paz entre los cristianos o entre las naciones cristianas, en este sentido exclusivo. Se predice la paz de que gozarán las naciones cristianas y en la que descansarán seguras. Y aunque supusiésemos las gentes cristianas todas, observando exactamente el Evangelio, teniendo entre sí paz, que es lo que se oraba siempre en la Iglesia, la paz y concordia entre los príncipes cristianos, ¿verdad?, que tantas veces los papas predicaban y procuraban precisamente como una necesidad también para poder defenderse frente al mundo infiel. La predicación de la cruzada iba junto con la predicación de la paz y la concordia entre los príncipes cristianos, porque en tanto estaban entre sí prefiriendo sus rivalidades a la defensa del mundo cristiano, pues dejaban sin defender o ponían en grave peligro el porvenir del mundo cristiano, como ocurrió en tiempo de Lepanto, en tiempo de la batalla de Viena, en tantos casos. Pero dice, no solo se supone esto, porque aunque supusiésemos todas las naciones cristianas concordes entre sí y no guerreando entre sí, no se podría decir que los pueblos cristianos tuviesen en el mundo un gozo de una paz y descansar segura en ella, sin necesidad de armarse, sin necesidad de temer, en tanto que en el mundo supusiéramos otros pueblos no cristianos, y con odio al nombre cristiano, dice, como fueron los ejemplos imperios musulmanes, etc., agrediendo al mundo cristiano, porque entonces el mundo cristiano no estaría en paz. Esto lo dice el padre Rovira refiriéndose al mundo musulmán. Es actual el tema. Es como si dijéramos ahora, supongamos todo un mundo cristiano, sin ambiciones entre sí, todo el antiguo mundo cristiano, realmente cristiano, sin tensiones entre sí, sin ambiciones de dominio, pero que sin recelo, para que fuese sin recelo, tendría además que no tener enemigos, ¿verdad? No se puede pensar que pudiese haber tranquilidad por el hecho de que uno estuviese decidido a no atacar a nadie. Todo el mundo aquel que estuviese entre sí decidido a no atacar a nadie tendría que tener la seguridad de que en el mundo no hay nadie que le va a atacar, ¿no? En tanto esto sea así, no hay en el mundo aquella seguridad que los profetas anunciaron. Esto está escrito en momentos, he ido mirando la fecha en que eso se escribió, es los primeros años de la década que llaman ahora de los 20, esta es un poco posterior a 1920-22, parece anterior a la encíclica Quas Primas, porque no la cita, no he encontrado referencias de las Quas Primas, que ciertamente en algún momento aludiría, ¿no? Está escrito en los primeros años, dice, un poco antes de la encíclica, de la fiesta de Cristo Rey, de que se instituye eso. Y aquí el padre Rovira, argumentando su posición, después lo veremos, pero lo anticipo, para decir que no ha venido la paz anunciada, explica cómo todos los pueblos cristianos han guerreado entre sí y han tenido que guerrear contra los infieles en guerras justas, y han guerreado entre sí en guerras injustas, y de odio y de envidia de unos con otros. Y cada vez precisamente la guerra ha sido más mortífera y cada vez está el mundo más alejado, dice, del cuadro que presentan los profetas, ¿eh? Dice, después de la invención de la pólvora y de la dinamita, dice, las guerras son mucho más graves que con las armas que hablaban los profetas, describiéndolas de su tiempo, de lanzas y espadas. Imaginemos ahora, nosotros no podemos dejar de pensarlo nunca, ¿verdad? Imaginemos ahora lo que es un mundo con los misiles atómicos. Esto, pensarlo ahora es una cosa de seriedad, pues para encomendarse a Dios y ver que no podemos tener paz ni tranquilidad de espíritu más que en la oración humilde, constante ante Dios, que tenga misericordia de nosotros, porque no podemos simplemente conformarnos con decir, oh, no pasará nada, o además no pensar. Esto no es así, ¿verdad? Y si no quisiésemos pensar nosotros, nos lo harían pensar otros para que viviésemos en el temor y el temor nos llevase a la cesión, ¿eh? Y nos llevase a la sumisión, porque evidentemente hay unos poderes en el mundo de tipo violentamente anticristiano y antiteístico, como son los imperios marxistas, que desearían y están anunciando, propugnando un desarme y una paz realmente de abandono de cualquier resistencia frente a su poder. Hoy en La Vanguardia, me parece que es hoy, hay un artículo de Carlos Sentís, que os recomiendo que lo leáis, son cosas interesantes estas cosas. El padre Orlandis hacía muchas veces cosas así, llevarnos a pensar a veces con artículos de periódico. Da muchos datos y a Occidente se le presentan dos opciones: o proseguir el rearme atómico y mantener el equilibrio, es decir, esto es tan peligroso, hay otra opción, diríamos así. Otra opción, otra gran opción, que la ha propugnado nada menos que Bertrand Russell, es el desarme nuclear unilateral. Pues bien, ¿qué pasaría si el mundo occidental se desarmase unilateralmente? A mí me parece muy claro lo que pasaría. Es posible, tampoco es seguro, es posible que la evolución futura de los acontecimientos se diese sin guerra nuclear. Entonces, ¡oh, qué bien! No habría guerra nuclear. Es posible, no es seguro. Más bien, a lo mejor no, a lo mejor vendría antes. Otra posibilidad es que con el desarme la guerra atómica viniese antes. Pero en todo caso estaría la amenaza constante, tranquilo, no se podría estar nunca. La amenaza constante y la certeza de tener que someterse en todo momento a las presiones de la política. De modo que, viendo las cosas en serio, un mundo occidental que no estuviese equilibrado en el terror atómico con el mundo soviético, llevaría, así tal como está el mundo hoy, al predominio casi absoluto de las fuerzas del marxismo, todavía mucho más que el que hay ahora, en todos los medios de comunicación, en la universidad, ¿eh? Nos echarían a nosotros porque no tiene bombas Rusia, no es que hay Estados Unidos, no es que a nosotros nos defienda en la cátedra la bomba atómica americana, pero un desarme occidental dejaría sin presencia a nadie en ningún sitio, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Ya podrían pues hacer todo lo que quisiesen hacer. En la escuela desaparecería en todas partes ya pues los catecismos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? El aborto pasaría a estar subvencionado por seguridad social, la eutanasia lo mismo, etcétera, etcétera. Habría una hegemonía brutal, brutal y el mundo entraría, si no viniese a una guerra nuclear todavía más pronta, que es muy posible, pero ciertamente llegaría a una esclavitud total a la tiranía anticristiana. Esto es lo que es previsible. Por tanto, se me ocurre decir eso porque el padre Rovira habla de la pólvora y de la dinamita, y después ha venido la bomba atómica, ¿no? Y aquí se trata de el problema de una paz tal como está profetizada. El mundo está lejísimo de esto ahora, lejísimo. Entonces, una vez probado con esos datos que he dado fragmentariamente, probado por el padre Rovira, que los profetas anunciaron una paz del hombre con Dios, del hombre en sí mismo y del hombre en la vida social, familiar, nacional y mundial. Una paz real y efectiva, que anunciaron la paz como algo que tenía que traer el Mesías, se plantea en segundo lugar si Cristo trajo al mundo la paz y en qué sentido la trajo. Entonces va probando cómo realmente Cristo, el verdadero Mesías, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, que es el verdadero Mesías prometido por Dios y anunciado por los profetas, lo saben, lo creen y lo confiesan todos los cristianos verdaderos. Puesto eso, esta cuestión podría parecer superflua, porque podría probarse con el simplicísimo argumento de que lo predicho por los profetas se tenía que haber cumplido en Cristo. Pero tenemos que presuponer, tenemos que probar que realmente Cristo, en qué sentido Cristo ha traído la paz, y si hallamos que lo profetizado por Cristo todavía no se ha cumplido, no podemos decir sin más, es que ya no hay que esperar más que lo que hasta ahora hemos visto, dice el padre Rovira. No podemos pensar sin más. Tenemos que pensar que hay un anuncio del segundo advenimiento, que hay un anuncio de la conversión de Israel, que hay un anuncio de un mundo, todo él unido en la fe, como anuncia el Concilio Vaticano II ahora, etc. Por tanto, por eso se plantea si Cristo trajo la paz mesiánica. Lo prueba afirmativamente, Cristo trae al mundo la paz. Cita San Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que a veces que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos a Dios en la sangre de Cristo, pues Cristo es nuestra paz, que ha hecho de uno de las dos cosas, judíos y gentiles, y ha quebrado la pared que dividía. En su carne ha resuelto las enemistades que había entre judíos y gentiles, haciendo la paz y reconciliando a unos y otros en un solo cuerpo, por su cruz, matando las enemistades en sí mismo. Y viniendo, anunció la paz a vosotros que estabais lejos y la paz a los que estaban cerca, porque por el mismo Cristo tenemos acceso, unos y otros, en un solo espíritu, en orden a Dios Padre. Y va dando textos de que Cristo es el que trae la paz del hombre con Dios, paz que requiere, sostiene, claro, la fidelidad del hombre al anuncio evangélico y la cooperación del hombre. Cita la carta a los Corintios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no reputándole sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Luego nosotros somos embajadores de Cristo, como exhortándoos en nombre de Él, etc. Presenta la misión apostólica como una embajada en nombre de Cristo para anunciar la reconciliación de la humanidad con Dios. Justificados, en carta a los Romanos, justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que está en Cristo Jesús, que se propuso, porque propuso Dios la propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y en los Hechos de los Apóstoles se explica el sermón de Pedro: haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, etcétera, etcétera. Toda la predicación del Evangelio es el anuncio de la buena nueva del Evangelio, es el anuncio de la paz, la reconciliación de la humanidad pecadora con Dios. Segunda tesis: Cristo Jesús llevó también la paz del hombre en sí mismo, la paz interna y espiritual, con su gracia, de modo que esto requiere la cooperación del hombre. Y aquí cita textos, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy esclavizado al pecado. Encuentro en mis miembros una ley que va contra la ley de mi mente, que quiere obrar el bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces termina San Pablo, después de describir la lucha interna que hay en el hombre: infeliz hombre, ¿quién me librará del cuerpo mortal? La gracia de Dios por Jesucristo Señor nuestro, etcétera. Y va dando textos muy conocidos, que omito mencionarlos todos, para indicar cómo la gracia de Cristo pacifica al hombre dentro de sí mismo, le hace en sí mismo ordenado y pacífico. Tercera tesis: Cristo Jesús llevó también la paz a los hombres entre sí, la paz social, la paz internacional, pero la ha traído como en acto primero, en raíz, independientemente de la observancia de su ley. Porque evidentemente el Evangelio anuncia la paz, pero precisamente en muchos textos se supone que sigue el mundo en lucha contra Dios y el hombre todavía. Y así el apóstol Jacobo: ¿de dónde las guerras y las tensiones, las lides entre vosotros? ¿Acaso no brotan de vuestras concupiscencias que militan en vuestros cuerpos? Etcétera. Y va dando textos bíblicos, el padre Rovira, mostrando cómo el fruto intrínseco de la fidelidad al Evangelio sería la paz entre los hombres, pero que este fruto se produce cuando y dónde y entre los hombres que realmente viven plenamente el Evangelio de Cristo. Precisamente, es curioso, aquí se plantea objeciones contra la tesis de que Cristo trae al mundo la paz, objeciones que él va a rebatir, pero que se fundan en la realidad de las luchas que hay en el mundo, y concede el hecho y va a sostener que esencialmente Cristo trae la paz al mundo, pero que supuesto la resistencia, la presencia de la acción satánica en el mundo y de la influencia de Satán en los hombres y la infidelidad de los hombres, entonces resulta que accidentalmente, diríamos, en la situación histórica concreta, el mismo mensaje de Cristo es una exigencia de enfrentamiento al espíritu mundano, lo cual hay una especie de guerra que trae Cristo mismo cuando dice que no ha venido a traer la paz sino la espada, y va aclarando este sentido, ¿verdad? Cristo trae la paz esencialmente, pero trae también la división entre las familias, entre aquello que dice el hijo contra el padre y la nuera contra la suegra, eso es la división entre las familias, en consecuencia de que la paz que el mundo busca no es la paz de Cristo, y Cristo nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Dice los apóstoles: os envío como ovejas en medio de lobos, y si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Os dejo mi paz, pero no os doy la paz como da el mundo. De este mundo, que ofrece otra paz opuesta a la paz de Cristo, dice San Juan, el evangelista San Juan, dice que todo él está puesto en el maligno, es decir, que está en poder de Satanás. Analicemos esta objeción que antes aludía. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra, dice Jesús. No he venido a traer la paz sino la espada. Vine a separar al hombre contra su padre, el hijo contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son sus familiares. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Luego Cristo no trajo la paz externa entre los hombres, dice el objetante, responde el autor. Cristo Jesús es verdadero Mesías y por tanto trae la paz mesiánica, pero la paz mesiánica no es una paz meramente espiritual e interna, sino una paz externa, como los profetas denunciaban. Luego Cristo Jesús es autor de una paz externa y la ofrece a los hombres, al modo que ha sido declarado. Y al texto alegado se puede responder, como anteriormente decíamos, que Cristo Señor trajo ciertamente la paz a los hombres, pero la guerra o la espada contra el diablo. Y esta explicación, así propuesta, dice, va diciendo, todavía no completaría todo lo que dice el texto. Entonces, hay que responder que trajo la discordia y la disensión entre los hombres, no de suyo, sino per accidens y ocasionalmente. Hay que notar que Cristo no trae la paz sino con dependencia de la observancia de su doctrina, a saber, a los que reciban y observan su doctrina. Y hay que distinguir un doble estadio, un doble tiempo. Primero, de la proposición de la doctrina de Cristo, después de la aceptación de tal doctrina. En el primer estadio tiene que haber una pugna, en el segundo ya se da la paz. Así pues, cualquier hombre, en tanto que oye el Evangelio y resiste contra la doctrina de Cristo, está en guerra y el Evangelio no le ha traído la paz. cuando recibe plenamente la doctrina de Cristo, entonces está en paz con Dios y se sigue en él una paz interna y espiritual. En cualquier familia a la cual se proponga el Evangelio, etc., mientras unos creen y otros resisten, surgirán discordias y divisiones entre ellos, y se suscitarán persecuciones, y un hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre al hijo, etc. Y aquí va avanzando en una explicación. Ya veis por dónde anda, ¿no? Que la paz plenamente supondría la fidelidad de todos. Cristo es el autor de la paz, el príncipe de la paz, porque trae y ofrece la paz a los que se sujetan a él como premio de su sujeción. Así pues, cuando el hombre se somete totalmente a Dios y a Cristo, entonces consigue la paz con Dios y la paz interna y espiritual. Si toda una familia se somete a Dios y a Cristo y verdaderamente abraza y observa su doctrina, toda la familia tiene verdadera paz. Si un pueblo, una nación, alguna sociedad verdaderamente abraza y observa la doctrina de Cristo, aquel pueblo, aquella nación, aquella sociedad sí consigue la paz verdadera. Si todo el mundo, por lo menos con una totalidad moral, se somete a Dios y a Cristo y verdaderamente recibe su doctrina, entonces en todo el mundo reinará la paz mesiánica. Fijaos que esto lo dice por un análisis de los textos bíblicos, ¿no? Y es exactamente, si uno dice, oh, esto es una hipótesis, pero es que toda la encíclica Ubi Arcano Dei de Pío XI y la encíclica Quas Primas y todo el magisterio ulterior está organizado en torno de esto, ¿verdad? Está organizado en torno de esto. Por la naturaleza del trabajo, yo no sé exactamente la fecha, no he podido comprobarlo, por la naturaleza del trabajo, que es de exégesis bíblica, no le conviene al autor como método apoyarse en los textos pontificios, más que en el sentido de decir la magis, ¿verdad? Es decir, está interpretando qué hay en la escritura, ¿verdad? Ocasionalmente se refiere al sentir de la Iglesia. No es que no le valga, pero es que el trabajo es de teología bíblica, exactamente, y se funda en exégetas, y se funda en el propio sentido de los textos, ¿verdad? De todos modos, a nosotros, que nos interesa el tema en sí mismo en toda su dimensión, y no solo como un estudio bíblico para fundamentar esta doctrina que él hace, y como el propio autor también lo hace en algunos momentos, naturalmente, nos es interesante notar que esta argumentación es la misma del magisterio pontificio contemporáneo, la misma, con la afirmación aquella de que se dará en el mundo la paz porque se dará en el mundo la aceptación cuando todas las naciones sometan al suavísimo imperio de Cristo Rey. Está la afirmación de esta esperanza, está clarísimamente en el excelentísimo Redentor, clarísimamente. Sigue preguntándose el padre Rovira, y con eso ya voy a dejar el tema concluido, si la paz mesiánica externa, social, internacional, anunciada por los profetas como algo a realizarse en el mundo, se ha dado ya, o cuándo será. Y aquí la tesis suya es que no se ha dado todavía, que no se ha dado todavía. Los argumentos que da son poderosos y son de tipo histórico, muy interesantes. Algunos intérpretes, dice, han opinado que tal como leyendo los profetas parece anunciarse la paz en el mundo, no se dará nunca, porque en forma de anuncio profético es una promesa condicionada, es una invitación a la fidelidad a Dios, y si los hombres fuesen fieles a Dios, asumirían lo que les puede traer la paz y entonces la tendrían. Y se anuncia como una realidad ya conseguida, como una manera de presentar la cosa, no es como el anuncio del premio que tendrías si obedecieses la ley de Dios. Pero que no se ofrece la paz, no hay que esperarla más que, diríamos, como una virtualidad, algo que está siempre en acto primero en la ley evangélica, pero que nunca pasa a ser realidad plena en la historia por la resistencia de los hombres, tal cosa. Esta regla, tomada en todo su rigor, la regla que dan estos exégetas, no parece que sea, tenga que admitirse, dice el padre Rovira. No parece cuadrar con la inmensa bondad y generosidad de Dios, que frecuentísimamente en sus divinas promesas no ha atendido a los méritos de los hombres, sino que más bien ha contemplado sus miserias como una ocasión para sobrepujar con su generosidad los méritos y sobrepasar todas las disposiciones de los hombres. Ciertamente promete Dios cosas como premio, y éstas suponen el mérito de los hombres. Como dice San Agustín, se ha hecho deudor prometiendo, pero entonces el mérito obtiene el premio. Pero Dios promete muchas cosas como don, y éstas no como mérito, y no suponiendo disposición de Dios, sino induciéndolas, causándolas, y como San Pablo dice en muchos sitios, permitiendo la infidelidad para usar más abundantemente de misericordia. Es aquella regla tan misteriosa, ¿no? Es verdad que en los libros de los profetas se predice la paz mesiánica como fruto de la observancia de la ley evangélica. Pero no es verdad que meramente se prometa la paz a los hombres que observen la ley evangélica o si la observan, sino en cuanto que la observarán, sino que se promete tal y tanta observancia de la ley evangélica, de la cual realmente procederá la paz, no solo entre los hombres, sino también entre las naciones, una paz verdadera, segura, sin temor de enemigos, como se dice explícitamente en tantas palabras de los profetas. Perdón. Y aquí, después de citar nuevamente el texto de Isaías, tan obvio, ninguna nación tomará contra otra la espada, ya no se dedicarán a guerrear. Y el profeta Miqueas, se sentará el varón bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien le asuste, no habrá quien le atemorice, porque lo ha hablado la palabra del Señor. Aquí esta paz no se propone como un don prometido y a conferir como algo que tuviese que provenir de una condicionada fidelidad a la ley evangélica, sino que se propone como una obra insigne de Dios mismo y una preclara manifestación del poder, como se dice en el Salmo. Y este argumento lo encuentro realmente formidable, profundo y digno de ser recordado. El Salmo 45, versículos 9 y 10. Es un anuncio de la desaparición de la guerra en el mundo, un anuncio mesiánico de la desaparición de la guerra en el mundo, que dice así: venid y ved las obras del Señor. ¿Qué prodigios ha obrado sobre la tierra, quitando la guerra hasta los confines de la tierra? Destruirá los arcos y quebrará todas las armas. Venid y ved las obras del Señor. Desterrará la guerra de toda la faz de la tierra. Este salmo promete lo mismo que el texto de Isaías, que está en estos días mismos en la lectura. Padre Rovira cree que es un argumento para leer estas profecías como algo que ciertamente no es que no se anuncie que los hombres tendrán paz porque serán fieles a Dios, pero es que la sobreabundancia de su gracia sobrepasará todos sus méritos y todas sus resistencias e infidelidades, ¿no? Y todas las permisiones de los males que han mostrado en el mundo la impotencia de los hombres para la paz. Servirán para que esta obra de Dios, que ve como una obra de Dios, un prodigio, un milagro de Dios. Una cosa está muy clara. Para la humanidad, en el estado en que está, incluso la humanidad redimida y que ha oído el anuncio del Evangelio de Cristo, incluso para la humanidad que ha recibido el Evangelio de Cristo, con más o menos perfección o fidelidad. En la actual situación del mundo, la paz es imposible. Es una cosa muy sencilla. La paz es imposible, ¿verdad? Por esto es un bien tan necesario que uno comprende que todos los hombres hablen de ella y que de alguna manera la busquen, de alguna manera la busquen. De alguna manera. No se podrá negar que cada uno buscándola para él y dentro de la condición de su propio dominio, pero de alguna manera la busquen. Es lo que dice San Agustín. Las guerras se hacen todas buscando la paz. Y si triunfa el que tiene la causa más justa o menos injusta, pues nos hemos de alegrar que se acabe la guerra, porque las guerras todas tienden a la paz. Eso lo dice San Agustín. Es una verdad humana, de orden natural, está en el discurso de Don Quijote. Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden aspirar. El elogio de las armas. Cervantes. Bueno, pero la paz es imposible. Por eso en Cristiandad, uno de los primeros números, había un artículo de Pedro Basil, que dice la paz utopía, la paz ideal realizable. Y se ponía totalmente claro en la perspectiva del Ubiarcano y de la esperanza del reino de Pío XI. Pío XI es el papa que esto lo formuló de una forma más sistemática y más con fundamento bíblico, evidentemente. No hay paz verdadera en el mundo, sino la que Cristo trae. Y esta paz solo se da en el reino de Cristo, en el mundo en el cual Cristo no reina. El bien mesiánico de la paz no se da. Y es la única paz posible a la humanidad. No hay otra paz verdadera más que la paz de Cristo. Esta paz de Cristo no es posible más que en el reino de Cristo. Si nosotros pensamos que el reino de Cristo no es posible, porque vemos que después de 2000 años de cristianismo ha habido siempre tantas resistencias, tantas impurezas, tantas confusiones y tantas deformaciones del ideal cristiano, tendríamos que ignorar que la providencia no permite que se revelen las deficiencias y los males del hombre, sino para seguir obrando más y más abundantemente su plan salvífico. De modo que, ciertamente, la posición de los que sostenían esta esperanza, a la cual el padre Orlando se sumaba a esta posición con tanto entusiasmo, ahora va siendo casi la única opción posible para no desesperar. No sé si es. Por eso el padre Rovira dice, la paz mesiánica en el modo y con la universalidad que fue anunciada por los profetas, todavía no ha venido. No ha venido. Y cita nuevamente el padre Vieira, autor de una obra titulada Clavis Prophetarum, clave de interpretación de los profetas, etc. Y después de este argumento de autoridad, hace una descripción muy rica, muy notable, histórica. La historia de los reinos cristianos, las guerras entre ellos, las invasiones musulmanas, da un argumento muy sorprendente por el mismo espíritu de la Iglesia, verdadera esposa de Cristo, imbuida por el espíritu de Cristo, que por las circunstancias históricas o los impedimentos de los tiempos no tuvo simplemente un espíritu de paz, sino también un espíritu bélico, ciertamente por la necesidad, en principio, de defenderse contra los saracenos, etc. Ciertamente, en general, los grandes pontífices de aquellos tiempos se esforzaban en conciliar y conservar la paz y la concordia entre los reyes y los príncipes cristianos, pero a la vez, viendo la potestad de los saracenos que amenazaba a los cristianos, contra aquellos crueles enemigos del nombre cristiano, se esforzaban en excitar guerras ofensivas y defensivas, y los mismos pontífices romanos de aquellos tiempos bendecían expediciones bélicas, cruzadas, para salvar el sepulcro de Cristo y la ciudad de Jerusalén. Y crearon órdenes militares para la lucha contra los infieles. Entonces estas cosas eran necesarias y acomodadas a aquellos tiempos, porque había el peligro de invasión, etcétera, etcétera. De modo que no podían todavía las gentes cristianas con seguridad y tranquilidad gozar de la paz mesiánica. Supone que esto, supone que no hay seguridad, supone que hay que tener una actitud belicosa. No dice que no sea justa la cruzada, pero indica que no es un mundo en el cual hubiese la paz del Mesías, porque si no ya no habría islamismo, vaya, sencillamente. Se habrían convertido los pueblos musulmanes y no habría en el mundo la lucha, ¿verdad? Está claro. Es como ahora, que es legítimo defenderse contra los enemigos de Cristo, pero en tanto que estemos siempre en peligro de unas crueles guerras devastadoras, esto indica que en el mundo no hay la paz de Cristo. Este es el argumento que da este padre Rovira, que al mismo tiempo aprueba fuertemente las guerras de cruzada como necesarias para la defensa del mundo cristiano, y al mismo tiempo lo pone como un signo de que no se ha realizado, ni siquiera en la cristiandad medieval, la que por otra parte antes ha mencionado las luchas de los emperadores contra los papas, las rivalidades de los príncipes cristianos, etcétera, como signo de que en el mundo ha continuado reinando el espíritu bélico. Y dice, aquella profecía de Cristo, oiréis guerras y opiniones de guerras, no os turbéis, todo esto ha de ocurrir, pero todavía no es la consumación, pues se levantará una gente contra otra gente, un reino contra otro reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Estos serán los principios de los dolores. Dice, esta profecía de Cristo se refiere a los tiempos futuros, anteriores al advenimiento, y no corresponde a los mismos tiempos en que los profetas habían dicho, juzgará a las gentes y arguirá a los pueblos, y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Ninguna nación se levantará contra otra con su espada, ni se ejercitarán más en la guerra. Dice, estas dos profecías se refieren a una época distinta. La profecía de Isaías no se refería al Antiguo Testamento, se tenía que referir al Nuevo, y no se puede referir a lo mismo que se refiere a la profecía de Jesús. O sea que la llamada Apocalipsis sinóptica anuncia un tiempo que no coincide con el tiempo de la paz mesiánica. Luego la paz mesiánica tiene que ponerse más allá, en otro tiempo. En otro tiempo. Por eso Cristo, después de explicar todos estos signos de guerra y de persecución, dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad la cabeza porque se acerca vuestra salvación. Y eso es lo que esta obra del Padre Rovira nos quiere traer. Dios no permite el mal sino para mayor bien. La absoluta patencia de la imposibilidad de la humanidad para la paz y la necesidad de la paz para la sobrevivencia, porque ahora es un problema de instinto de conservación. Si la paz no es posible, no sabemos seguro si no vamos a morir individual y colectivamente, es decir, si se va a hundir todo el mundo en que estamos. Esto es lo que la gente comienza a pensar ahora, con otras finalidades, ¿no? Para hacer someter, digo, todo poder político a la bestia anticristiana que va siendo preparada por los imperios anticristianos en que estamos ahora moviéndonos, estos poderes terribles, perseguidores de la idea de Dios en el mundo. Estos están ahora fomentando un pacifismo de abandono para tener el mundo sometido. Pero el riesgo de guerra no es sino tanto mayor. Cuanto más se habla de pacifismo, más claro es el riesgo de guerra, Y por otra parte, la paz la necesitamos como algo más necesario que nunca. Y es más imposible que nunca. Y el mundo está elevando, está llegando universalmente, planetariamente, a estas situaciones límites. La conclusión a que llega este capítulo es que Cristo Jesús, verdadero Mesías, es también la paz verdadera, el príncipe de la paz, su autor, que la paz mesiánica, la paz con Dios y con los hombres, interna y externa, individual, social e internacional, trajo por su sacrificio, su pasión y por su predicación, por su doctrina y por su gracia. Cristo ofrece a todos los hombres esta paz que Él trae para que la reciban y oigan su doctrina, y la trae dependientemente de la observancia de su doctrina, etc. Luego, la paz mesiánica ofrecida por Cristo es externa también, y es para el mundo, no solo en los individuos, sino también en las sociedades, y sus frutos se darían mayores o menores según las circunstancias. Luego, la Iglesia, informada por el Espíritu de Cristo, siempre se esforzará en la paz internacional entre los príncipes cristianos, en conservarla, etcétera, etcétera, y en rogar por ella. Sin embargo, esta paz mesiánica, por ahora, solo ha estado imperfectamente en el mundo y no responde a las descripciones que en los escritos de los profetas divinos se contienen. La razón es porque esta paz ofrecida por Cristo ha sido como en semilla o en raíz, es decir, dependientemente de la observancia de la ley evangélica. Y hasta que aquella paz plena y perfecta florezca y sea vigente, solo se podrán obtener sus frutos cuando sean derribados los impedimentos, etc., por parte de las naciones cristianas, etc., que no se han sometido plenamente a Cristo. Esto ha sido el impedimento por parte de los que han ido, etc. Luego, la paz mesiánica, por el modo y la amplitud que anunciaron los profetas, interna y externa, verdadera y real, individual, social, internacional, general, estable y segura, florecerá y reinará cuando sean excluidos los impedimentos de la paz. Y esto tanto por la propagación de la fe entre los infieles y por la predicación entre los cristianos mismos de la doctrina de Cristo y del Evangelio, que de suyo aporta la paz, sino también por la exclusión y la remoción de los poderes que luchan contra Dios, que resisten a Dios, que perturban la paz cristiana, lo cual ocurrirá por el juicio de Cristo sobre el mundo, que también se anuncia en los profetas. Así pues, esta paz que se llama mesiánica, porque ciertamente es Cristo que la trae, en el primer advenimiento ha sido ofrecida, pero en el segundo también será nuevamente traída, etc. Entonces habla de el reino en el segundo advenimiento, y esta es la tesis de este autor. Yo, para terminar esto de una forma fructífera, ¿verdad?, porque todo eso cada vez más veo que no se puede tomar con curiosidad, sino para estudiarlo modestamente y en el espíritu de con que la escritura está hecha, y penetrar en el misterio y dejarse llevar del anuncio profético y de la esperanza. En la epístola del domingo, de mañana, que vamos a oír ahora, dice: todo lo que está en la escritura es escrito para nuestro consuelo, para que por la paciencia y el consuelo, para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo de la escritura tengamos esperanza. Vamos a oírlo dentro de un momento. Pues bien, yo termino, ya lo hice otra vez, pero lo vuelvo a hacer, con las últimas líneas de esta obra, las últimas páginas del cuarto volumen de esta obra tan bella sobre la consumación del reino en la tierra, del padre Rovira, jesuita, mártir de la fe, como os dije. ¿Qué es, pues, más deseable que aquel reino, el que, derribado el reino del anticristo, destruida toda potestad antiteocrática, borrada la idolatría, será el Señor Rey sobre toda la tierra, cuando el Evangelio de Cristo, propagado y diseminado por todo el mundo, iluminará las mentes de los hombres, penetrará íntimamente sus corazones, y las mismas leyes, costumbres, instituciones públicas, todas, imbuirá con espíritu de justicia y caridad e informará? cuando los hijos de Israel se convertirán y buscarán al Señor suyo y a David, Cristo Jesús, Rey suyo, y a todas las gentes vendrán y adorarán ante la faz del Señor. Cuando, por la conversión de los judíos y de los gentiles, reunidos en una sola iglesia de Cristo y congregados en ella, se hará un solo rebaño y un solo pastor. Cuando el reino, el poder y la grandeza del reino que está debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Todo esto son citas bíblicas, estos de Daniel, ¿eh? Y todos los reyes le servirán y obedecerán. Cuando los hombres verdaderamente libres con la libertad de los hijos de Dios, verdaderamente hermanos, con mutuos vínculos entre sí de cristiana caridad unidos, gozarán de paz verdadera y real, estable, segura y quieta, y no habrá quien les atemorice. Cuando finalmente las ciencias y las artes, las industrias y todos los progresos del hombre servirán a Cristo y a la Iglesia. Oh, te ruego, ven, Cristo Jesús, Rey del cielo y de la tierra. Ven, Señor, Alfa y Omega, principio y fin, raíz y linaje, género y linaje de David, estrella espléndida y matutina, todo eso es del Apocalipsis. El que eras, el que eres, el que has de venir. Ven a librarnos, está en la liturgia del viento. Ven a visitar tu viña, a custodiar y defender tu iglesia. Ven a regir el orbe de la tierra con justicia. Pero la vara de tu reino es vara de equidad. Venga tu reino, ven, Señor Jesús. Estas son las últimas páginas. A mí, estas últimas páginas, esto que os he leído, texto que solo se encuentra en textos así, en los grandes santos padres y doctores de la Iglesia. Esto suena, en fin, a San Bernardo, es una maravilla, esta oración final, espléndida. Me da esperanza de que hombres así los veamos un día en los altares, ¿no? Que estén entre los santos de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica. Nada más.